De colores es el arco iris que viene de fuera. De colores son los pajarillos que vienen de fuera. Uf. Señoras y señores, ¡cangana!